Bueno, estos son los originales. Registramos las 5 y 3 minutos. Les saludamos Jaime, Emilio, María Juliana, Mónica, Orlando, Cristian, María Paola. Y no hace más, no hace más falta gente. No, ya, es que estamos somos completos. Los que somos. Es que estamos los que estamos. Sí me hace falta. Los ¿Quién? Que están ausentes, están ausentes. ¿Quién? A mí no me hace falta, pero a ti sí te hace falta tu novio. Claro. Pero ¿qué va a hacer falta ese man? Sí, así él me tenga una... Hoy estaban explicando en un programa de radio, pues yo no sé para qué oigo otros programas de radio. Sí, como el sí. Porque uno que le gusta la radio oye radio, ¿no? No, yo oigo esta estación. Yo soy muy, yo soy muy pegado a donde trabajo. Leal. Pero me puse a canalear ahí porque dije, nos vamos a demorar y ya. Y entraron al break comercial y dije, voy a oír. Entonces puse un programa que no digo, pero estaban explicando lo que le pasaba a Nicolás. Y un señor muy equivocadamente dice que... O sea, ¿estaban hablando justamente de ese problema en el ojo? No, hablaron de Nicolás, que se mejore. Ah, de Nicolás. Yo, de Nico. De él, ya sé que están donde están, le estás escuchando. No, eso fue hace 10 minutos. Claro. Ah. Entonces llegó un señor ahí que no... con un conocimiento muy raro. Y dijo que algunos lo llaman chalación y otros orzuelo. No tiene nada que ver uno con otro. ¿Qué es chalación? Chalación es con pus, o sea, con materia. ¿Y el una infección no tenía? Era lleno de pus. O sea, entonces lo de él era chalación. Claro, y él dijo chalación y el otro, ¿cómo se llama? Orzuelo. Orzuelo. Pero orzuelo es el que se resuelve solito. Orzuelo es lo mismo. No, el orzuelo es grasa. La es chalación un sebo. Es una infección. Entonces dijo, no, a Nicolás le quitaron las grasitas y eso le cortan un poquitico y sale todo. Eso es una infección muy delicada. Por estrés, a mí ¿no? me dio y a él le dio. Asociado a estrés. No, eso es que te meten. Pero eso mal. Le dijeron a él, que era asociado a estrés. Todo es asociado a estrés. A mí me dijeron que una fisura es estrés. No, eso es un problema. Entonces, lo que pasa es que ahora hay dos cosas con los médicos que me ponen de muy mal genio. Y es dos temas que resuelven todo. Todo es reflujo. Lo primero, todo lo que te pasa en tu vida es reflujo. No, doctor, es que se me quema la lengua, no sé qué, los dientes, es reflujo. Y el otro es estrés. Cuando no hay una solución, una claridad, es estrés. Pero es que eso es una infección que se produce por bajas defensas y porque tú... Te metes las manos cochinas. Y Nicolás no se le ven las manos muy limpias. Yo las miro y tiene esas uñitas ahí encarnaditas. ¿Qué dices? Acuérdate que él ya no se come las uñas. Pero se le quedaron ahí. ¿Eso para salir otra vez? Son 10 años. Ah, no, él no le vuelven a salir las uñas como antes, yo creo. Es que le salen, pero le rompen la piel, la carne. Lo que dices de las defensas sí es real, porque cuando se bajan las defensas salen erupciones. Entonces salen fuegos en la boca. Y si es por estrés un poco, sino que mucha gente no lo exterioriza, como cuando uno está estresado, gente que está estresada y grita, hay gente que somatiza en silencio. Entonces puede ser que sí esté estresado, pero no lo exterioriza. Es peor. Y lo de las defensas está nada. Yo ahorita estoy tomando de todo para las defensas. Infección en un párpado de un ojo por un problema de que te tocaste el ojo. Y yo que me veo rascando los ojos. No, eso es complicado. Es que cuando pican, pican. Ve, yo voy a preguntar. Cómprate unas toallitas que se llaman Optivent. Ah, no las venden acá, pero busca unas toallitas para los ojos y todas las mañanas con la misma toallita te limpia los ojos. Y por la noche, antes de acostarte, lo mismo. Ok, gran consejo. Está bien. Ay, si no le sirve, me importa 5 cosas. Tema del día. Bueno, una persona a la que evitas siempre cada vez que la ves. Uy, yo evito mucha gente. ¿Sí? Uy. A mí lo que más me molesta es la gente lagarta. Y hay personas muy particularmente complicadas y yo las evito. ¿Pero entonces porque cómo te haces? Caen a la mesa. No, yo no miro. Ah, no miro. Yo me volteo, yo me agacho. Sí. Yo me cambio de mesa. Yo no tengo ningún... O sea, a mí no me da miedo. Pero es que hay gente que seguro se le aplasta a uno a hablarle y uno no quiere oír ese discurso, ese sermón. Sí, uno no está preparado. Muchas veces me pasa cuando estoy contigo que alguien a quien queremos evitar me ve a mí, que soy inevitable por mi estatura visible. Y nos cae. No, yo sí soy muy de mi estilo y no me gusta A mí el almuerzo no me gusta que me molesten. Sí, sí, te gusta compartirlo con no, quien quieres. Con quien estoy. Exacto. Sí. Pero no me gusta que me molesten. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo, perfecto. Bueno, pues eso es muy importante. Pero entonces, ¿vas a echar el agua a alguien? Yo a nadie. No. Los oyentes sí pueden decir nombres, ¿no? Yo di claro, pero claro. Yo no vas a entrar a echar, ¿cómo echar el agua a nadie? No. Pero yo sí soy una persona que tengo demasiados problemas con eso. De hecho, yo doy la vuelta, o sea, yo cojo otro camino. O sea, yo me... Me cambio de acera, yo hago toda esa vaina. ¿Ah? Claro. No tengo a nadie como que evite así. Uy, no, es que hay gente muy cansona. No, yo sí tengo un par. Sí, yo siempre, pero yo es estaba muy con Orlando y digo, Orlando, mírame, por favor, háblame. Y el tipo no habla, se queda asustado. Le digo, háblame, mírame y no me no quites la mirada. Están pagando ahí, pero por favor, mírame y no me quites la mirada. Y empieza a hablarme estupideces. Y yo le digo, sígueme hablando. Y yo le digo, eres un ridículo. Lo que me estás diciendo es puras locuras, no sé qué. Digo, hasta que ya le digo, ya se despejó del área. Y me dice, ya. Y nosotros hacemos... No, y le digo, Emilio, por favor, ahí. Háblame. Me ha pasado. Por favor, mírame. No, es que hay gente muy jarta. Ya, y a veces yo digo, ¿pero de qué te hablo? Y me cuesta pensar. Y me dices cualquier cosa. Sí, cualquier, ponme un tema. Dame la letra de una canción. Sí. Cualquier baile. O sea, léeme el horóscopo. Eso me parece increíble. A mí sí me pasa, pero es muy raro que me las vaya a encontrar. Solamente sé que en ciertos momentos, en un concierto o algo así, podría encontrármelas. Digo, mejor evito tal cosa y no me las encuentro. No, mira, es que la tropa mía es muy grande. Claro, obvio. La tropa mía es muy grande y es que es básicamente las personas que no aguantan eso de caerle a uno y sentársele a uno. Ya, hermano, echarle porque no, sí. No. Y hay otro que es peor, que es las personas que como que están en los restaurantes como con las antenas abiertas mirando qué está pasando. Uh-huh. Y de pronto le caen a uno y le dicen, qué pena, me voy a estar un rato mientras llega el de mi mesa. Y yo sé que el de la mesa no existe. No. Yo le digo, hermano, es que ahorita llega una persona. Sí, no puedes. Y me he tenido el detalle de decirle a alguien, hermano, véngase, sí, ya lo invito a almorzar, pero ya necesito que entre, véngase ya. Y entra una persona, brother, lo siento, ¿cómo estás? Es un cliente. No es un cliente, es alguien que me está haciendo la vuelta. No, yo soy muy... O sea, te acorralan. No, soy muy... Es que no me gusta. Hay momentos que uno tiene que estar solo. Sí, qué delicia. La comida, tienes razón. Es como... Eso le pasa mucho. Bueno, aunque no con personas conocidas, a las personas que son muy famosas. Me acuerdo una vez... No, yo no soy famoso. No, pero yo fui famoso. No, lo estoy diciendo por ti. Yo ya a mí... Yo paso desapercibido. No lo digo por ti, pero lo digo por las personas que son muy famosas. Me acuerdo alguna vez que estuvimos grabando un comercial para una reconocida marca de cerveza con unos futbolistas muy famosos hace algunos años, y nos fuimos después todos a almorzar a Andrés. Y a estos tipos no los dejaban meterse un bocado a la boca. Pero digamos que tú eres un detalle dentro de la mesa que no te va a volver a pasar. ¿Me entiendes? Así? O sea, que tú dices, bueno, me tocó aguantarme esto, pero no es... O sea, no van por ti. Van ah, por no, ellos. No, no, me refiero a ellos. Claro, pero a ti que ya... Que ellos les gustaría evitar a todo pero, el mundo. Pero se te pasó. Ah, no. Y al otro día, tú tranquila. Ah, no, pero a pero, ellos sí, que no se pueden sentar en una mesa porque no los dejan hacer nada. Eso es el costo de la fama. Eso sí es otra cosa. De acuerdo, es ser personal. Yo es... Pues digamos que me conocen, pero no es una cosa... Pero yo es ese tipo de personas que no son delicadas. Uh-huh. Sí, claro. No son moderadas. No son polite, ¿no? Como que tienen ciertas... Hay ciertas reglas en el relacionamiento. No, entonces llegan públicas. A uno y uno se para a saludar y se quedan hablándole a uno parados 20 minutos. Sí, no. O sea, ¿me puedo sentar o qué? Me estoy acordando de una... Y siguen hablando y hablando muy y cómoda. uno con una persona o con dos en la mesa. Y a mí no me gusta presentar a los que hay en la mesa, por ejemplo. Eso de te conoces, de pronto a una persona que tenga uno al lado, justo al lado ahí. Pero muy bueno, forzado, si pero que no se pare ni nada. Uh-huh. Sí, pero yo digo, unos amigos, yo nunca digo, te conoces. No, es que tal vez los que están sentados no lo quieren conocer. Sí. De hecho, es que me acabo de acordar. Qué jartera, sí. Qué jartera. Me acabo de acordar una que nos pasó. Pero yo no quiero contar nada. No voy a decir nombres. Simplemente voy a decir que estábamos en un restaurante y tú viste una persona y me dijiste, uy, este tipo es un intenso, tengan cuidado. Y el tipo no se nos acercó a la mesa una vez, se acercó 10 veces, no nos dejó comer. No, eso pasa. Y a mí ha tocado a veces que yo estoy y digo, señor, ¿usted me puede cambiar de mesa? Y tengo a la persona a 2 metros y no se ha dado cuenta. Pero pasito. Y he tenido éxito 2 veces porque la persona al lado pronto está muy borracha. Entonces, pero donde que me, donde te vea me peor, exacto, chao. No te suelta. Y si está borracha, con mayor razón. Se aplasta ahí 4 horas. Eso te iba a preguntar, si con el cambio de mesa alguna vez, por ejemplo, si te han acercado a la mesa nueva. No. Yo soy muy cuidadoso. Y a veces me, pues, eso es muy harto, pero a veces me da. Es que hay personas que lo sacan uno corriendo. Pero duro, ¿no? Bueno, pero. Ese es el tema. Leamos a los oyentes. Está bueno eso. Repítelo. Una persona a la que evitas siempre, cada vez que la ves. Yo repito, no es una, es un estilo de personas. Me aterran los hombres que te hablan de las mujeres con las que se han acostado y comentan cosas muy íntimas. No, petardos. Los evito, chismosos. María Julián. Petardos, 5-9. Los fanáticos religiosos ni en la sopa los quiero ver, Jaime. ¿Y es que el director del programa se tomó una semana sabática o qué? Así es. No, tiene una chalazón sextuple. Ya lo operaron. Jaime, el dólar subió 79 pesos, dice John Torres Jiménez. Para las cuentas de ustedes vale 4,627 pesos. Uy, qué fuerte. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Sí, creo que es lo más alto que ha tenido el dólar, sí, en la historia. Tan sí, sí. Aterradora. 4,627. Chino Cali, yo evito rascar los ojos, pero cuando pica, pica, cuando rasca, rasca, me aplico cruz azul. No, búscate esos pañitos. A mí sí me pican mucho los ojos. ¿Cómo se llama? No, es que los compré en otro lado. ¿Y sabes por qué? Porque se me resecan mucho. Lo que pasa es que yo debería usar gotas lubricantes todos los días, pero yo soy operada y no lo hago. Ah, no, se me resecan mucho los ojos. Sigo. ¿Cómo sé cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es un man que viene siempre en moto y carga un carriel terciado. Yo siempre me niego a salir. Dice que viene de parte del señor Gota Gota. Un chepito. Sí, como un cobrador. Un chepito. La cucha del segundo piso que siempre me vio cobrando las 30 dormidas y 100 mil pesos que me prestó. Se está poniendo como repelente y se hace llamar disque mi tía. La evito muy seguido por mi paz mental. Ay, cero uno, páguele a la tía. No es siempre, cuando tengo afán evito un vecino. Escúcheme. Mira que he dado charlas a lo largo de mi vida, pero me faltaba algo por decir. Gracias. Porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes. No es fútbol, es la liga, nuestra liga. No dice que tiene 90 años. Si va a contar algo, empieza desde que todo el barrio era un potrero y el Incodra adjudicó los lotes. Conoce más datos de Google que Google. Es una verdadera alicia hablar con él, pero la parada mínima es de 2 horas. Me encantan esos viejitos, 01. No, qué jartera, sí, 6-8. Mi papá era así. No, qué jartera. Una sentada con mi papá eran 3 horas. Claro que sí, al cobrador del gota a gota. Yo que tengo un par de cuotas. El no de mi mamá, ese señor, cada vez que lo veo se acerca a saludarme, me dan agrieras. Qué sensación más maluca. Una persona a la que evita siempre. Bueno, y me imagino que hay temas de novios y exnovios y todo eso. Ajá, sí, obvio. Bueno, comencemos. Listo, vamos a comenzar entonces ahora con un clásico de Motown, un tema que originalmente fue lanzado por el grupo Gladys Knight and the Pips en el 67. Sin embargo, esta versión, aunque salió después, fue grabada antes y la hizo Marvin Gaye. Esto fue número uno en Estados Unidos y número uno también en el Reino Unido. I Heard It Through the Grapevine. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, cada viernes un nuevo episodio, solo en Prime Video. Bueno, el Señor de los Anillos. Bueno, óyeme, yo llegué el fin de semana de viaje y me recibió un sol violento, y el domingo otro violento, y el lunes otro violento, y el martes otro violento. O sea, 4 días que dije, ¿qué es esta eternidad? Y ayer llovió mucho, pero hoy sí fue... No. Hoy sí fue el desastre del siglo. ¿Y eso que arrancó? Conté una chica que trabaja conmigo que tiene que salir para La Calera y me dijo, me informaron que Mantel el blanco. Granizo no se puede andar por allá. De acuerdo. Sí, sube ahorita a La Calera, pobres, les mandamos un saludo porque nosotros nos escuchamos en La Calera. No se escucha otra emisora, ¿sabías? La FM es la que se escucha siempre, no se pierde la señal. ¿En el alto o en el pueblo? Todo, yo quedo en el pueblo. ¿En el alto y en el pueblo? Siempre. La FM siempre está así, somos la única. Bueno, un galón en Colombia de gasolina vale normal, vamos a meterle extra 11,000 pesos. Y ya con el dólar a como está... Estamos hablando de 4,627, ¿no? Uh-huh. 11,000 dividido 4,627. Estamos hablando de $2.37 el galón. Pues ya anunciaron en California, lo pongo como referencia, ya se sabe que van a bajar los precios, pero hoy se llegó al punto más alto de California en el precio del galón. Y se los voy a decir en pesos. $30,000 el galón. No. De gasolina. 6.42. Y en algunas gasolineras elegantes de Beverly Hills y de Bel Air y todo eso, el galón está a $8. Estaba hablándote carísimo. De que vale $44,000 el galón. Carísimo. Esa es mi nota, María Juliana. Bueno, yo sé quién sabe, lo que usted no sabe es que se dio a conocer el listado de los 50 mejores bares del mundo. Este listado se llama 50 Best y entre los 10 primeros clasificó uno de Colombia. Bueno, varios de Colombia. Ah, no, entre los 10 primeros, uno de Colombia. Y es uno fundado por el francés Jean Trin, ocupó justamente el 10º lugar y se llama Alquímico, queda en Cartagena. Al ser el único bar suramericano en este top 10, también obtuvo el título del mejor bar de Suramérica. En ese listado abarcan del 51 al 100 mejores del mundo, hay 2 bares colombianos más, el Barón de Cartagena en el puesto número 66 y la Sala de Laura de Bogotá en el puesto número 60. Estamos hablando de los 50 primeros lugares. Ahí está Alquímico. Ya, exacto, lo demás no. Por favor. Pero también. Entre los 100. Y tienes, también llegas a 400. No, pero entre los 100 vale. Los más importantes es del 1 al 50. Siempre, pero el 50 los al 100. Restaurantes son los 50 mejores restaurantes. Bueno, pues Alquímico. Felicitamos Alquímico. Queda en Cartagena. ¿Ha sido? Yo nunca voy a bares. Yo no sé qué es eso. Es que yo no soy de cócteles. ¿Te gusta un whisky ya? Me gusta un whisky. Uh-huh. Pero de cócteles que me digan. No, pero. ¿Quiere una caipiriña de maracuyá? Yo no. Bueno, me hace un favor, hermano. Pero allá también te puedes y le digo, tomar un whisky. Me hace un favor, no vuelva aquí, ¿y hermano? ¿Y en la playa? Sí, un whisky en la playa. No, en la playa yo no tomo trago. ¿No bebes? ¿Una cerveza? ¿No te gusta? No. En la playa tal vez un mojito. Sí, exacto. Un poco loco. No, una caipiriña. Por eso, una caipiriña. Margarita. Uy, margarita. Tequila. Rico. ¿Cuál es tu cóctel favorito, Jaime? No me gustan los cócteles. Pero si tuvieras que escoger. El Negroni. Ok. Ah, tú nos enseñaste a prepararlo. Sí, el Negroni sí me parece una locura. Lo que pasa es que es un tris fuerte. Es que es muy debe ser muy fuerte. A mí no me gusta. No, a mí sí me parece una obra de arte. El Negroni me gusta. El Bloody Mary. Ese es rico. Que se llamaba realmente... Para una oye, ¿y qué pasó con la entrevista del señor del Bloody Mary? No pudieron. Llevó un año intentando entrevistar... al señor del Bloody Mary. No pueden. El señor que hace un Bloody Mary en un bar. Ya llegará. Toca llamar aquí al bar alquímico. Alquímico. Alquímico para que nos enseñe a hacer un Bloody Mary, lo cual me ofende, ¿no? Allá no saben hacer un Bloody Mary. Es que el Bloody Mary original es el Hotel St. Regis en Nueva York. Ah, ¿sí? Sí, no se llamaba Bloody Mary, sino... ¿cómo se llamaba? Tiene otro nombre, porque es que a la gente de la Société Bloody Mary le parecía muy poco sangriento. Claro. Pero entonces el primero fue allá y tenía otro nombre. Y sí, es de un pescado. ¿Y se robaron la receta? No se la robaron, nadie la hace igual que nadie la patentó. No, pero es que allá es... Es como cuando tú vas a Perú y el mejor pisco está en el centro de Perú, en un bar de un hotel. Sí. Allá se lo inventaron. Entonces, pues esas son unas historias muy tristes de dónde se inventaron los tragos. ¿Lo entiendes? Sí. Pero... ¿Y te has tomado ese Bloody Mary? Sí, me encanta, me encanta. Ese Bloody Mary es rico, a mí también me gusta. Aunque allá, pues... Pero es para tomarse uno. Ah, no, claro. Sí, eso es para el guayabo muy bueno. Para el guayabo, o sea, a las 11 de la mañana, si uno está ahí como medio enredadito, pero uno toda la noche Bloody Mary se muere. El nombre. Yo tengo uno súper sencillo que es la mimosa. A mí me parece. No, eso sí es. Lo máximo. Es súper señorito. Es demasiado girly. Eso sí, es demasiado. Y no es tan rico. No, ay, yo lo amo. No me gusta. No, pues no. Bueno, de entrada a mí no me gusta la champaña, ¿tú puedes creerlo? Yo la amo. Yo un día dije. Ni una vez más champaña en mi vida. Y sacan a celebrar. Champaña. Y yo, ¿tienes un vinito? A mí el Aperol me gusta mucho, por ejemplo. No, eso es un señorero. Es muy señoritero, pero señoritas. Me gusta para por la tarde, ladito, me parece. ¿Cómo se llama campeón. Este trago? Es que no, se me tiene que olvidar mucha vaina en la vida. ¿Cuál será? ¿Un trago o un cóctel? Es el Bloody Mary, pero en vez de jugo de tomate es con caldo de carne. Es espectacular. Uy, no, Jaime, no, pero hermana, eso sí no suena ¿sabe? Ni cinco hermanos. Sí, ¿sabe? Se llama como un oyente que me recuerde, un amigo que me recuerde cómo se llama ese trago. No, oye, uno al principio dice... Sí, no, o sea, no, señor, no suena ni cinco de rico. No, pero es caldo de carne ese de sopa de los tarros Campbell. Campbell. ¿Gravy? No, de las Campbell Soup. Caldo de carne. Ok. No, se llama caldo de carne. ¿Cómo se llama? Y en vez del tomate le ponen eso, se llama... La otra vez un mal le preguntó en un bar a eso aquí en Colombia y casi le pegan. Eso es muy gringo, eso no lo vende sino en Estados Unidos. Ah, ok. Pero muy bueno y sabe muy bien. Pero no es el caldo de carne ese que haces con costilla lleno de grasa. Sí, no, es yo un imagino, Campbell, es... caldo de carne. Un caldo de carne sí. hecho Campbell, en casa. Campbell aguado, agua. Sí, igual el Bloody Mary tienes que tener mucho bullshot. Cuidado. Bullshot, así se llama. Dame un bullshot. Ah, ok. Es una delicia. Oye, ¿tú sabes que lo que acabas de decir era un arepazo? Lo del químico, yo me imaginé, yo pensé yo. No, no era eso. Es que me imaginé y tú sabrás. No era eso. Pero, ¿es cuál? Cierra la nota. Cierra la nota. ¿De alquímico? No, de esa nota. Quítala. Ya, listo. Listo. La pregunta era, ¿dónde queda el mejor bar del mundo? Ah, no sé. Arepazo número uno. Venga para acá, Orlando. Oh, my God. ¿Dónde queda el mejor bar del mundo? ¿Arepazo ya? Ya. Es un homenaje que le hacemos a Prime Video. Ok. Arepazo, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan ¿en qué ciudad capital? El que piensa, pierde. Queda el mejor el bar no piensa, del mundo de esa lista. Bien, buena suerte. Capital. No van a poner ahorita Cartagena, de verdad, porque. Bueno, you ya. Never know. ¿De Melgar? Oye, ¿tú por qué no has escrito -2 para Mónica? Lo siento mucho. Ah, pero no solo de música. Exacto, no sonó la música. No, de no sonó la música. Más ganas. No, yo sé, pero tranquilo. No, pero con cualquiera de ustedes. María Juliana, Madrid. Orlando, Nueva York. Y Mónica, Barcelona. Trato. Pero no garantizo. Me toca ponerte 2 negativos porque Barcelona no es capital de nada. Gracias. Y va Orlando, y va Nicolás de una vez ahí. ¡Nico! A ver, ahora la nación. Ahora léelo tú, ¿cuál es? Ah, pues te voy a buscar otra de la nota. No, yo tengo aquí la nota. Si quieres la leo, yo la tenía aquí en una arepa. Sí, porque lo... Ven y la leo. ¿Dónde queda el mejor bar del mundo? Bueno, vamos a leerlo en homenaje a Orlando Rivera Ruiz. Bueno, los demás no tienen ningún problema, pasan de agache. Ustedes saben que siempre es muy importante eso, ¿no? Y Orlando, te felicito porque llevas de gache como 3 años, brother. Muy bien. ¿No te parece, mijo? Sí, ahí vas por debajito, por debajito. Dejando, por debajito. Dejando pelos en el alambrado. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, mijo, pero muy bien. No, es que yo leí el artículo ese y me gustó porque yo conozco un bar que, pues para contar en esta sección, bueno, pero no, creo que estamos haciendo lo incorrecto. No, el mejor bar del mundo queda en Londres. Ah. Busca la nota que no la encontré. Okay. Vamos a continuar ahora con Sharday y una canción que fue el primer sencillo del que hasta la fecha es su álbum más reciente, y es la canción que le da nombre al disco del 2010, esto que se llama Soldier of Love. Bueno, ahora sí vamos a aclarar la cosa del bar. Agostino Perrone es un nombre importante en el mundo de la coctelería a nivel internacional. Italiano, nacido en el lago Como, en la región de Lombardía, muy lindo. Ese lago tiene un hotel bellísimo que se llama Villa del Este en Chernobyl. Se lo recomiendo para que las atiendan como lo merecen las niñas. En la región de Lombardía, cuya capital es Milán. Es el director de mixología del bar de Connaught. Connaught es uno de los hoteles 5 estrellas en Londres, que lleva 2 años consecutivos encabezando el listado de los 50 best bars a nivel del mundo. Pero antes de llegar al número 1, este bar, que opera en un espléndido hotel de igual nombre ubicado en la elegante zona de Mayfair, ya ha sido clasificado como el segundo mejor del mundo en 2 ocasiones y 4 en otras 4 ediciones. Es decir, hablamos de un templo de los cócteles. Ay, debe ser rico. El señor Perroni, que me dice Orlando que en la vida real es un perro, pero creo que Orlando lo conoció en la Lombardía. Creo que Orlando lo conoció. Pues es aperitivo, señor Orlando, pues sabes que es el director de esta sección. Lleva 14 años en The Connaught Bar y fue uno de los jurados estrellas del World Class 2022, el Mundial de Bartenders, que organizó la multinacional de destilados Diageo, que este año tuvo lugar en Sydney, en Australia. Nosotros estamos muy lejos de esas latitudes. Bastante. Y quiero contar una historia de aperitivos de un bar. Mi hermano, no doy, tengo 3 hermanos, por lo Después cual... Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, pero pues yo creo que ustedes se imaginarán quién es. Me dijo, óigame, va a ir con Katy a Londres, solo le recomiendo un plan. Vaya al bar del Hotel Drake. Le dije, listo, o al bar del Hotel Drake, listo. Llegué temprano porque hay que hacer cola, hermano. Eso es el primero que llega, el primero que se sienta. Llegamos temprano, 7:30, no teníamos ningún compromiso. Me dijo, y no te da compromisos porque los tragos son fuertes allá. Le dije, no, perfecto. Llegamos, una recepción así chiquitica, 2 asientos, 2 sofás, la recepción, el lobby, la vaina, la recepción, y adentro el bar. Todo lo era adelante un bar. Y nosotros ahí con gran discreción nos aplastamos a esperar frescos. ¿Katy, tú? Sí, esperamos 45 minutos, creo, sin misterio. Señores, pase. Y nos entraron a una mesa, como todo el mundo. Ya me han dicho que era lo fuerte allá. Entonces, ¿te arriesgaste? No, pues yo iba a eso. Le dije, bueno, mira, claro. Aquí yo creo que lo único que hay que pedir aquí es lo que es especial de estos manes: dry martini. No nos vayamos con... No nos enredemos. No le metamos a eso sandía. Sí, no, no. Ni le metamos... ¿qué tal ese? ¿Qué tal ese que es con... chocolate? Uy, no. Hay uno que es, que sí, es uno que con liches. Ah, ah, bueno, pero... Pero ese lleva vodka de liches. Y trago de liches, que lo tengo, muy sabroso. Es rico, es rico. Pero eso es una vaina ordinaria. Eso no, uno no puede tomar tragos dulces. Dry martini. El dry martini, sencillamente, María Juliana, es gin, hielo y una gota o 2 gotas de vermut seco marca Noailly Pas francés. Eso es todo. Y una cáscara de limón y ya. Bueno, y llegan a la mesa tuya, llegan con toda la vaina y te hacen la vaina ahí en la mesa. Lo preparan delante de ti. Hay 20 carritos que se mueven por todos lados. Y van cogiendo, wow. Van pasando mesa y mesa, no 20, no, son 4. Sí, 20. Qué tipo tan exagerado, qué tipo tan pendejo yo. Bueno, y yo... nos advirtieron, señor, no servimos sino máximo 2 por persona. ¿En serio? Sí. Dos. ¿Pero por qué? ¿Por fuertes? No, no, no servimos más. Yo tenía un restaurante que tenía un vodka en que era con absinta. Uh-huh. Eso se llamaba... El azul. Se llamaba... No, verde. ¿Era verde? Verde. Eso es terrible. Eso lo ponía uno a ver... No, no, no. Ver, yo tenía con 70 muñequitos. Grados. Sí, sí, sí. Eso es tremendo. Y se llamaba el Van Gogh Martini. Y decía en la carta, no servimos sino dos. La gente no aguantaba y si se pedían tres, uno servía tres, pero eso es como una cosa comercial. Claro. Pero estos eran muy serios. No servimos sino dos. Bueno, pedimos uno y uno. Las copas divinas, helado, la mezcla perfecta, delicioso. Y costosísimo. Pues yo no me acuerdo, pero Londres era, sí, Londres era a 1.40 por dólar. Hoy en día la libra 1.40, hoy en día la libra está 1.14. Uh-huh. O sea, hoy en día se puede ir a Londres. Sí, sí. El euro está por debajo del dólar, 0.96. Hoy en día se debe ir a Europa. En vez de Estados Unidos. Claro, claro, es más barato. Pero no. Estados Unidos es un poquito más cómodo las cosas. Bueno, y arrancamos la velada. Ay, tiramos una noche toda romántica. Uh-huh. Esta mujer lleva un cuarto de copa. Y yo ya no le entendía lo que hablaba. No me digas, en serio. Y yo la miraba y yo decía, ¿pero qué es este? ¿Qué le dieron? ¿Qué estamos tomando? Espécimen, Dios mío. Y yo con el mío, pero yo iba, pues yo voy un poquito más rápido. Claro. Yo en medio ya estaba. Y además eres más resistente. No, no, yo en medio ya estaba ahí como. ¿Qué digo? Como carnavaleado. Con el ojo así caído. Con el ojo así caído. Contentón. Bien, contento. La chica llegó al medio. Tocó sacar la alzada de un taxi. No, pero ¿qué es eso? ¿Pero por qué? Yo llegué al uno y nunca supe cómo llegué al hotel. Uno. Y sirven dos, imagínate, con dos. No, pero es muere que no. Uno. Es que yo no soy tan resistente. Es que hay gente que se mete los dos sin problema. No, pero o sea que fuerte. Pero igual tú, o sea, tú bebes, o sea, uno pues como que tiene cierta resistencia. Cierto, digamos, nivel. Si uno no bebe nunca, jamás se toma un trago, entendible. No, no, pero que, en esa época que medio trago, que medio trago y uno se. Hoy en día no bebe claro. Whisky, pero tomaba whiskycito. Hoy en día bebe vino tinto, que eso es, me parece que es un trago muy pesado. No, pero el tinto es pesado. Sí, da dolor de cabeza, a mí me da dolor de cabeza. Pero hay gente que no tiene resistencia, hay gente que con uno. Ya, bueno, es que puede ser o verdad. Media copa o que también de ha hecho, tomado tanto que tomó un poquito no, y ya también no, se. De hecho, la base del alcoholismo es que tú te tomas el primero y pierdes todo control. Exacto. Ah, sí, sí, sin duda, es claro. Bueno, entonces, esa es mi historia. Y eso fue en el hotel Drake, le recomiendo, en el bar. Si algún día pero voy a Londres, me pasaré por ahí. Pero él. Es la experiencia. La gente va antes de teatro, la gente no se queda ahí. O antes de la cena. Pero nosotros, yo no recuerdo haber tenido pero con cena. Pero con ese precedente no, es que nos estás contando, ¿para dónde se va a ir uno después? No, pero es que la gente sale normal. O sea, la gente va y se toma su martini. No. No sé qué nos pasó. ¿Qué les echaron? No sé si nos querían echar rápido. Seguro que no les pasó nada. Seguro, algo es distinto. Es que son 12 ¿llegaron dos completos al hotel? No sé si a mí me hicieron algo en el camino de taxista, yo no recuerdo. Con dolores no amanecía no, el otro ningún, día. No, dolor, no estabas comiendo raro. No, no me dolía nada, yo estaba... Pero no sé, pudo haber ultrajado de mí, pero no recuerdo. Estos son aperitivos muy originales. Sin duda. Bueno, vamos a leer los tweets, a ver qué dicen los oyentes. A ver... A la pregunta. Una persona a la que evitas siempre, cada vez que la ves. Evito a mis suegros a toda costa. Gente pretenciosa, aparente. Pero el problema es que siempre quieren venir de visita los domingos. Es que los suegros sí es muy difícil. Los domingos son para uno estar en la cama viendo series o fútbol. No recibiendo visitas en la sala. De acuerdo. Yo creo que Nico igual ganará este mes. 5-9. Óyeme, pero sí, yo creo que eso de las visitas, es que las no, los domingos que, no. No, ni ningún día, hay que erradicarlas. No, una visita anunciada no tiene ningún problema. No, pero yo a mí me parece chévere que no me visiten. A mí sí me gustan las visitas. A mí también. Es más rico si uno llama e invita. Ah, pero claro, pues, no es una visita. Pasar a saludarlo un ratico. Ah, no, no, yo estoy bien, hermano, tranquilo. Ah, no, claro. Ah, no, es que le quiero dejar un detalle. Déjenlo en la portería, hermano, fresco, es que no va a estar. Okay. Hay gente que le gusta ir para visitar. Sí, pero sin invitación, no. Sí, raro. No, pero eso sí es muy harto. Sí, sin invitación. Venga sí. A la casa, eso es otra cosa. No es que Nicolás ni siquiera venga a la casa. Nicolás es como los españoles y como los mexicanos. Nunca conocerás la casa de un español o un mexicano. Nunca te invitan. Ah, yo conocí la casa de un mexicano. Bueno, sería que tenía algo contigo. No, para nada. No. Pero los suegros de mi hermano. Ah, no, por eso. Nunca te invitan. Jamás. O sea, a sus amigos, dices tú. A sus amigos jamás. Uh-huh. Nunca. Ni para hacer negocio en las casas y en España, nunca. En Medellín somos tan de invitar a la casa. No, pues ustedes son ligerísimos. Nos encanta invitar a la casa. Yo puedo decir que son dos y detestables como solo ellas. Estoy segurísima que no solo para mí. No sé qué es. No entendí. En Monserrate alguna vez me encontré de frente a un candidato presidencial quemado. Estaba con sus gorilas, me caía mal, no lo evité, le dije, doctor, cambia tu imagen, empieza por tus gafas, cambia tu cara de susto, quítate el bigote. Aún así, se quemó. Ya sé quién es con lo que describe. Cada vez que veo a mi vecina y su hijo los evito, se creen superdotados y son un par de arpías, los he visto a toda costa. Hay una dama que siempre me la encuentro y vende rifas, tamales, postres. Adicional comparte 2000 estados de invitaciones a lives con el líder Diamante Pronum Plus Ultra. Bien, no entendí nada. Lo que Nico tiene es una enfermedad huérfana que se llama Ojo de Diomedes Díaz. 5-4. Llevo 3 días con un orzuelo. Claro, eso sí es un orzuelo. Manda la foto. Uh-huh. Uy, ¿mandó foto? Sí, sí, pero no, pero eso sí es una, eso sí es un orzuelo. Sí, no está inflamado ni nada, ¿no? En el ojo, pero yo no soy locutor de radio, soy taxista. Y todo el mundo me mira como si hubiera andado en la jeta. A mí, o sea, me la paso evitando mirar a todo el mundo. Nota. 0-1. 5-8. ¿Sí? Apoyemos al gremio. Bueno, está bien. He arriesgado un par de veces la vida al cruzarme de acera cuando veo venir algún ex compañero de estudio. A los ególatras conozco dos amigos que siempre que hablan es solo para idolatrarse y hablan de su grandeza. No pueden conversar ni opinar nada. Saludos a Mónica y a María Juliana. Saludos. Al calvo Nico. Mentiras, este programa no es lo mismo sin él. Gotas Kennel o Gotas Kever. No. 0-1. A cualquier tuitero que escribe por DM. Ah, por mensaje directo. Yo evito invitaría al señor Jaime Sánchez. Qué tipo tan cansón. No lo invitaría a mi mesa si me lo llegase a encontrar en un restaurante. ¿A quién? Se llama Alberto Go. Nota. 5-8. Saludos, Albertico. Bueno, ya sé si. Ya, mándame una foto tuya, papá, no acercarme, mijo. Me aterran los hombres que hablan de las mujeres con las que se han acostado. Bueno, ahí vamos. Listo, vamos con el arepaso número 2. Hoy vamos con 4. Arepaso, vamos a ver cómo nos va. Mucha suerte a todos, están fáciles. Bueno. ¿No? No creo. ¿Tú no crees? No. ¿Cuántos científicos han logrado ganarse 2 veces el premio Nobel? ¿Cuántos científicos? Científicos, premio Nobel, ¿cuántas veces? No, ¿cuántos? ¿Cuántos científicos se han ganado el premio Nobel? Ya se acabó el tiempo. 2 veces, ¿no? No. No importa el número de veces. ¿Cuántos científicos? Será, ¿no? O sea, individuos. ¿Cuántos científicos, dije? María Juliana, 2 científicos. Uh-huh. Perfecto. Orlando, 4 científicos. Perfecto. Usted mismo se vendió. Pero vamos a ser locos y vamos a ser el que no hay. Mónica Martínez, 5 científicos. ¿Alguien leyó la nota? No. No. Vamos a leer a los ganadores de los premios Nobel científicos y en qué ganar. Uno de ellos ganó ayer. Uno de ellos ganó ayer. Uh-huh. Uno de ellos ganó ayer. No me están oyendo. ¿Qué dije? Uno de ellos ganó ayer. Ayer. En química ganó ayer un tipo de estos. Bueno, Marie Curie. primera mujer en recibir el premio Nobel. Obtuvo el galardón de física en 1903 y luego el de química 1911. Linus Pauling, investigador activista americano, recibió el premio Nobel de química en el 54 y luego el premio Nobel de la paz en 1962. John Bardeen, americano, recibió en dos ocasiones el Nobel de Física, en el 56 y luego en el 72. Frederick Sanger, británico, obtuvo su primer premio en el 58 en química y luego lo hizo nuevamente en el 80. Y este es el que ganó ayer y ya había ganado Orlando. ¿Qué opina? ¿Qué opina? No, buenísimo. Premiado esta semana con el Nobel de Química, el americano recibió el mismo galardón en el 2001. O sea, en total son 5. Un puntico para Mónica, por favor. Muy bien. Bien. Qué nota. Esto es un juego. Ahí le mandé la nota del barman en inglés. Pero es italiano. Hagámoslo en italiano. Pero te cae. Ay, ¿para qué, Orlando de Roche? Bueno, tal, bueno, venga. Sí, hagamos la nota con el brother. ¿Listo? Buenísimo. ¿Listo? A esa hora el tipo no está atendiendo. A las 5 ya son las 11. Ah, no, está muerto el hombre. Son las 11. A las 6 ya se roba un dry martini. A las 7. A las 7 el tipo puede. Sí. Bueno, y pues Nicolás. ¡Nico! ¿Qué pasa? No es un orden, es chalazo. ¿Cuántos puntos? 80 puntos. Le pusieron un punto y por un punto 5 días. Bueno, entonces así queda la vuelta, ¿no? ¿Cómo queda? Menos 24. Con menos 24 queda Nicolás. Moni con menos 6. Yo con menos 5. Y Orlando, ceros. Oiga, ¿y no averiguó lo de Turbay? Sí, señor. ¿Y? Sí, no, efectivamente fue el año 79, el 1 de diciembre del 79. Ah, y esto ¿sí? es una información que publica RTBC, que es el canal, ¿no? A medios públicos. Sí. Y inclusive eso no podemos hacer nada porque una transmisión especial es una prueba. Sí. Sí. No, 79. Lo dan como fecha. Entonces, oficial. ¿Usted cuánto tiene? ¿Cero? Cero. ¿Y cuánto llevas tú? Menos 5. ¿Y cuánto lleva Moni? Menos 6. Pero le puse menos 2 ahorita. ¿Cuándo? El anterior. No. Dos negativos. Acuérdate que no, porque... El de Barcelona le puse menos 2 porque no es capital. Ah, sí. Me da mucha pena contigo. Sí. Perdón, lo dije. Tú dijiste una ciudad que no es capital. Entonces, menos 5. Y... ¿Cómo que menos 5? Y 6, ya, listo. ¿Cómo queda? Si lleva de menos 7 pasa... Ah, perdón, de menos 7 pasa menos 8, menos 9. No, minutico, pero dijiste que tenía menos 6. Menos 7 tenía desde ayer. Ayer le dieron un punto. Menos 7. Y le pusiste menos 2. Menos 9. Y ahorita se acaba de ganar un punto. Menos 8. Menos 8. ¿Y tú? Menos 5. ¿Y Nicolás? Menos 24. Es muy difícil sacar a ese muchacho de ese fango. A Nicolás. Hay que hundirlo un poquito más. Menos mal tenemos otro día. Es un poquito. Que llegue al tercer piso. Calva, pero con toda. Que llegue a los con 30. Toda. ¿Ah? Hay que pisotearle esa calva con toda. Así, entre el barro, así. 24. ¿Qué suena? ¿Pero por qué tanta sangre, Orlando? ¿Por qué? Pobrecito Nico. Sí, no, tampoco. ¿Pero será que está oyendo el programa? No. Yo no creo que nos esté oyendo. Dígame, hablando de vainas, despegamos, ¿no? Óigame, hablando de vainas, Santa Fe le dio ayer a Millos, ¿no? Pero fueron cosas que... Empresa tafereño. O sea, no era. ¿Cómo y que? Eso no, eso fue un partido ahí como... No lo vi. ¿Amañado? Pero, entonces, ¿cómo pero sabes partido, qué partido fue? Porque yo leo. Entonces leí la noticia. Oye, leí la noticia. ¿Por qué le contesta así? No, porque digo, porque yo leo. Leo. ¿Qué les hace agresivito? ¿Por qué les hace agresivito? ¿Pero por qué así patancito? Sí, sí, sí. Porque dudan de mi respuesta, pues tengo que decirle, mamita, ¿por qué leo? Sencillo. Pues yo lo vi. Entonces es por sencillo. Eso. Entonces, porque yo no veo eso, yo no, ya no veo eso. Yo veo... El mundial, por ejemplo, es un fútbol bueno. Bueno, pero di pues lo que vas a decir, que fue un partido famoso. O sea, le vas a restar mérito. Entonces resulta que no, ganó, pero fue así como de milagro, que en 9 minutos decían que le cambió el resultado al partido. Pero los dos equipos tampoco están como en su mejor momento. pero Millonarios está en un bache. Ahorita están, sí, viene como de tres partidos. Está en un bache en ese momento porque era el equipo que mejor estaba jugando en la liga. Pero Santa Fe, que todavía no está tan bien, digamos, futbolísticamente, ayer le funcionaron unos cambios que hizo el entrenador y efectivamente, a la vuelta, en 10 minutos hizo los tres goles. En 9 minutos cambió los marcador. ¿Hizo tres goles? Iban 2-0. Iban 2-0. ¡Qué goleada! 2-0. Y en el segundo tiempo hubo unos cambios y metieron uno, a los 2 minutos otro y a los 7 minutos otro. Y chao. Bueno, pero entonces ya se está acercando a los octavos, ¿no? No, ya están. No, todavía no ha clasificado porque todavía faltan tres fechas. En este momento está. Pero en este momento está de segundo en la tabla. Millonarios creo que está de primero, si no estoy mal. Y están con los mismos puntos, pero a Millonarios le falta un partido. Por goles la diferencia. Entonces están en 1-2. Millonarios adelante, atrás Santa Fe. A mí me gustaría que ambos equipos fueran eliminados. A mí también. Así, honestamente. A mí también. Qué mala lo dije esta gente. Mañana. No, es que a mí me sacan la piedra ambos equipos. No, a ellos siempre se les acaba la gasolina. Arrancan con toda los equipos bogotanos y se les acaba esa gasolina, pero rapidito. Pero cálmese. Se funden rápido. No, vamos a ver qué pasa. Bueno, pero deje la agresividad con la paisa. Sí, cálmese, señor. Pero es que mamita, es que Leo. No creen, es que ¿qué? Leo. Bueno, ya volvemos. Me pega. Pero yo no veo eso. En resumen, para hacerlo fácil. Yo les hablé ayer de la inflación acumulada de un año en Colombia, 10.3%. Les hablé de la inflación en septiembre, 0.93%. Les hablo ahora de la inflación en lo que va corrido del año, 10.3%. Mucho. Bueno, en eso les van a subir su salario. Qué maravilla, que suba más. Sí, que suba. Pero el presidente Petro, con sus argumentos, llamó la atención al Banco de la República y le dijo al banco emisor que subir intereses no era la solución para resolver lo de la inflación. Pero desafortunadamente, pues en todos los países del mundo están haciendo lo mismo, tanto en la Comunidad Económica Europea como en Japón y como en Estados Unidos, que son referentes. Y lo más delicado aún es que está la tasa actualmente en el 10% interbancaria, pero el Banco de la República espera subir un punto más en octubre para el 11% y terminar en diciembre con una tasa del 12%. Por lo cual, poner la plata al interés es muy bueno, pero si no tienes plata y la necesitas, es supremamente malo. Y lo común es que la gente no tenga plata, que la necesite. Vamos a continuar ahora con un tema de Coldplay, un tema de su nuevo álbum Music of the Spheres, con la participación especial del grupo de K-pop BTS. Aquí está My Universe. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy. Bueno, para mí los de arriba. No puedo ver una persona más exitosa, más divertida y con toda la razón del mundo para hacer lo que hizo. Ustedes me criticarán, pero así veo la vida yo, como veo el cambio climático. Un turista americano fue detenido. ¿Qué pasó ahí? ¿Yo? ¿Quién fue el del hospital? No, perdón, error mío. Ok. Pilas, un turista americano. Arranco otra vez, devuelve el tape, por favor. Un turista americano fue llevado, fue detenido, después de que oficiales dicen que dañó dos esculturas antiguas romanas en el Vaticano ayer. Lo reportan múltiples medios. El incidente se llevó a cabo en el Museo Chiaramonti, que es parte de los museos del Vaticano, y esto lo anunció una agencia italiana de prensa en Roma que se llama Ad Cronos. El espacio está al lado del Palacio de Belvedere y los Palacios Vaticanos y tiene más de 1,000 esculturas antiguas, que es considerada una de las más finas colecciones de esculturas, de caras de esculturas romanas del mundo. Un vocero del Vaticano, Matteo Bruni, dijo a la revista que el turista, un hombre de 65 años, nacido en Egipto, tiró al piso dos esculturas contra el suelo en la galería, las sacó de la de donde estaban expuestas, estaban exhibidas pues en un pedestal, y las agarró y con furia las tiró contra el piso, a dos. Es un berraco. Pero debieron no ser tan pesadas. No, pues es que es un busto. O sea, tú la agarras, jalas y la dejas caer. No. Puede que pese 10 kilos, pero las tiró y las volvió añicos. No las volvió añicos. Eso aguanta. Se lastimaron un poco. Pues hombre, el turista cuyo nombre no ha sido dicho, pues fue llevado a las autoridades, donde enfrenta un cargo de daño agravado a patrimonio nacional. Reportaron que los arreglos pues son 300 horas de trabajo para restaurar las esculturas, tampoco, y que costaría como 15,000 euros hacerlo, tampoco. El Vaticano no dio información al medio que yo tengo acá, un medio americano, y la historia es que el hombre exigió ver al Papa. De acuerdo al Mensajero, que es un periódico importante de Roma. Quiero ver al Papa. Y cuando le dijeron que no se podía, pues agarró contra el piso las esculturas. Se iba a llevar como 10 por delante. Fue que lo pararon. Lo detuvieron. ¡Ídolo! ¡Chapó! Pues sí, arriesgado. Los originales. Chapó. Porque ante los locos, para ti es arriba, ¿sí? Para mí, yo no conozco una persona más increíble. Más arriba que él. Yo sé que a ustedes les parece que yo estoy loco, pero a mí yo no conozco un tipo de mayor personalidad. Pues sí, se necesita tener bastante. A ver, Mónica. Pues para mí arriba es Ángela Álvarez, es una abuela cubana de 95 años que está nominada al Grammy Latino como Mejor Nueva Artista. Y entonces, pues sí, es bien raro que una señora de 95 años esté nominada, y por eso la pongo muy arriba. Este premio se lo ha llevado David Bisbal, Juanes, Calle 13, Jesse Joy, y este año es Ángela Álvarez. Ella ha participado, tuvo la oportunidad de hacer un pequeño papel en la nueva versión de la película The Fire of the Bridge, donde está Andy García y Gloria Estefan. Ella aparece cantando el bolero clásico Quiéreme Mucho. Y bueno, ahora con el tema de la nominación, ella desde chiquita empezó a cantar, le encantaba la música, pero sus sobrinos le dijeron, abuela, si, y sus nietos, si a ti te gusta cantar, pues vamos a hacerlo real. Y le grabaron un disco y lo llevaron a la nominación, y ahí está, para ver si su primer disco, que está nominado, que tiene 15 composiciones suyas y que además fue grabado por músicos de primera línea, según lo reparta BBC, pues está nominada al Grammy. Vamos a ver cómo le va cuando ya sea la gala. ¿Tiene? 95 años. Eso me parece un despropósito. Para mí los de abajo. Ella me hace recordar a Majín Díaz, que es el compositor de Rosa de Carlos Vives, pues que interpretó Carlos Vives. Y Majín se murió cuando lo nominaron al Grammy. Te cuento otra. Ibrahim Ferrer, a sus 80 y algo, lo nominaron a Mejor Nuevo Artista y llevaba 50 de carrera. Claro, 50. Y entonces lo de Majín es un poco parecido porque él cantaba, y pues allá en el tema de la costa, pues súper desconocido, llegó un curador musical y le dijo, ven para acá Majín, le grabaron El Orisha de la Rosa y se ganó un Grammy y se murió allá en Los Ángeles. Cuando estaba, iba a recibir el Grammy. Eso fue hace poco, ¿no? Sí. Eso no fue hace como 4 años. Sí, eso 4 años. Sí. 92 años tenía. Ah, pero imagínate. Me parece que es una muerte digna, ¿sabes? Y en su ley, en su ley. ¿Él cayó en el escenario? ¿Se desmayó? No, antes de que fuera a la ceremonia, Majín murió. No, se lo alcanzó a ganar. ¿De felicidad? No, le dio un ataque, le dio un ataque al corazón. Muchas, pero nunca recibió el premio. Fuerte, no lo recibió, pero estuvo en Los Ángeles y él sabía que, digamos, estaba nominado. ¿Pero se lo ganó? Se lo ganó. ¿Y quién lo recibió? Pues el ¿Vives? No. Ese disco se hizo con Vives, se hizo con Totó La Momposina, se hizo con Messier Periné, digamos, muchos artistas participaron en la grabación, pero este investigador musical fue el que lo recibió, que fue el que lo rescató, de hecho. Viven en la miseria. Muchos músicos que son compositores increíbles viven aquí, nadie los conoce, y pues han hecho composiciones maravillosas. En Cuba peor. Le pasó a Wilson Choperena, la pollera colorada, y al final no tenía con qué pagarse un médico y murió debido a eso. Pues yo les contaré si Ángela se gana el Grammy o no. Pero ¿sabes qué? ¿Señor? Yo quisiera que no. Que no nos cuente. No, que no ganara. Que no se lo ganara. Ah, no. No, yo soy de principios. Me parece muy osada. Ay, no, divina. Sí. Es que mejor nueva artista, 95 años. Imagínate. No, es que claro, pero ella sí no tenía una carrera larga, sino que apenas grabó. Mejor artista en los Grammy Latinos. Chévere, no, muy lindo. ¿Qué decías? Y que todos son viejos, ¿no? Ibrahim Ferrer, sí. En los primeros Grammy Latinos lo nominaron a Mejor Nuevo Artista y ya llevaba 60 años de carrera. Claro. Bueno. Becho. ¿Y tú? Bueno, pues los de arriba. Y es como han cambiado las cosas en los... Ay, no me digas. En los concursos de belleza. Ah, pensé que cómo han cambiado las cosas. Hacen, pues también, en todos ¿sí? los aspectos. En muchas... Pues hace 3 años, 4 años, era impensable tener en términos de concursos de belleza acá en Colombia, en el Señorita Colombia, una chica casada o con hijos. Pues ahorita que la franquicia de Miss Universo pasó de las manos de Raimundo a las manos de Carolina Ackerman, que es la que la tiene en este momento, pues en esta oportunidad, por ejemplo, tenemos una concursante de Miss Universe Colombia que no solo está casada, sino que es mamá. Ella es Camila Abella, tiene 27 años, tiene una hija ya de 4 años, es comunicadora social y modelo. ¿Y va a desfilar con la niña? No, solita. La niña le va a hacer barra desde abajo. ¿Los de abajo? No, los de arriba, me parece chévere. Oye, sí, estuve en ese concurso mucho tiempo y eso era divino. Pero es que esta mujer es espectacular. Es que esto no quita que sea lindo. Esta mujer es espectacular. Está casada y tiene una hija. Yo soy de la línea de Raimundo. Va a representar a Casanare. Bueno, y acá citan un ejemplo que esto era impensable en el 93 cuando le quitaron la corona de Amazonas a Catherine Sánchez Hernández, que había llegado incluso ya a Cartagena como representante de Amazonas, pero empezó a regarse el rumor de que era casada y a los días llegó el acta de matrimonio. Pero ella no llegó a ser Miss Colombia. No. Estaba representando Amazonas. No, pero nunca hizo nada. Pero estaba representando Amazonas, llegó a Cartagena. Iba, pero le faltaba swing. Pero llegó a Cartagena y la bajaron del bus, es decir, no pudo representar a su departamento. Para cumplirlas hay que ser muy disciplinado y estricto. Por eso ya no se ve. Esta mujer es casada, tiene una hija y va a representar y va a ser Miss Casanare, que me parece genial. Es que eso ya no lo ve nadie, antes lo veía esos concursos. Presentémonos, Moni, todavía nos podemos. No, pero ya no importa la edad. Exacto, no importa nada, ya no importa nada. Hoy en día esos concursos no los ve nadie. Es verdad, es que eso ya está muy mandado a recoger. Pero en nuestra época... Ay, muy mandado a recoger. Ah, no, claro. No, sacamos, Dios. Nosotros sacamos papel, lápiz y anotamos puntajes. Bueno, yo... No, es que en los 90 eso era... O sea, el concurso era lo más top. Claro, y en los 80 que no han nacido peor. 80 y 90 era lo más top. La Cecilia Escandón, Señorita Santander, quedó de tercera en Miss Universo. Ah, mira. Yo tengo mis... No hay mucho cuento ahí. I want to have a great American coffee. Susana Vargas, Susana Caldas Lemaitre. ¿Y qué es lo mejor de Colombia? I want to have a wonderful coffee. Cartagena Hilton, and Felicity in Cartagena. María Mojica linda, quedó entre las 5 primeras. Ana María. Ana María Mojica, de la Cecilia Escandón. Y el Marta Lucía Echeverri. Basquetbolista, año 72. Es que acuérdese quién trabajaba en eso. Una mi pregunta, querido padre. ¿El prototipo de los cuerpos ha evolucionado con el paso del tiempo? Es decir, yo digo evolucionado, pero es correcto decir evolucionado. Yo le exagero. Claro, las mujeres llegaban allá de 63 kilos. Ah, claro, yo tuve una como pareja, Marilyn Monroe. Yo tuve una pareja que fue virreina con 62 kilos. Mi reina mundial de la belleza, 6'2". Sí, pero ya no se veía, eso tan caderona. Eso no. Pero 62 lo están diciendo como que es que mucho. Sí, mucho, claro. ¿62 kilos? Mucho hoy en día, lo de ahora. Yo peso, claro, 62 kilos. Pero mírate un espejo. Soy una verdad. que perdóname, pero soy una verdad. Preocupa un poco. Okay. No, sí, no, eso bajó. O sea, en esa época eran 60 kilos, 61, 62. Eran chicas con años, ¿no? O sea, 21, 22. Sí, y esto bajó a chicas de 100. Bueno, me acuerdo una que trabajó en competencia con nosotros, Daniela Algo. Eso es una cosita, o sea, eso no... Daniela Algo, no me miren así. ¿Pero qué, señorita Miss Colombia? Sí, muy delgada. Daniela Álvarez. ¿Ah, sí? Sí. Eso no... Eso hay que... Sí, chévere la como curva. Como me acaba de decir Orlando por el interno. Jaime, donde hay carne, hay fiesta. Sí, señor. Y póngame salsamentaria. Bueno, pero ya, ya terminamos, sí. Sí, ya. Bueno, vamos a leer tweets antes de ir con música. A la pregunta, señoritas. Una persona a la que evitas siempre, cada vez que la ves. Uy, tanta gente, no, de verdad es que yo, la verdad es que no. Es que uno con el tiempo como que dice, ay, esto tener que hacer cara de ponqué y uno, qué artera, ¿no? Sí, no, y no con no tantas ganas de hacerlo. No, no, pues es con ganas, pero uno sabe, la gente que saluda, pica y se va. Uno sí se vuelve con los años como más selectivo, ¿no? Uy. Y como, sí, total. No, sobre todo la gente también que le dice, no, venga y le presento a unos amigos. No, eso sí es muy fuerte. María Julia y Mónica, no le lleven la contraria a Jaime, que en el tema de Cartagena y Reinas, el man es un todo un experto. Lo tenemos absolutamente. Gracias, Lindon. Alguien que me pone lo tenemos, en mi pero puesto. Lo tenemos, pero ¿quién te estaba llevando la contraria? No, en Mis Universo también. Yo cubrí desde el año 77. Uy, yo muchos. Rica, ¿qué? ¿Qué dijo mi hijo? A los famosos activistas políticos que creen que siempre tienen la razón idolatrando a políticos que no conocen. Nota, María Julia. 5-9. Se le han recomendado a un cabeza de rodilla que no vaya a fumar mientras sana. Se le puede estar apichando el ojito. Ay, qué malo, 0-1. Pero sí, es mejor que no come tanto, es verdad. Evito ver a mi vecina que se las da de mucho café con leche, la desgraciada. La odio a morir. Spicy se las da de mucho, pero es un asco de persona. Wow. Uno. Rosa Benítez. Al tipo intenso que siempre me escribe, hola perdida, ¿cuándo es que nos vamos a tomar alguito? Siempre que lo veo pago escondederos de apeso. Por favor. Saludos al calvo tuerto, recupérate pronto, crack. 6, hasta antes de lo de Nicolás. Entonces ponle 0-1. No, porque hasta antes de lo de Nicolás estaba muy bien. Pero Nicolás, ¿cuánto pondrías? 0-1. Una persona cercana cada vez que te la cruzas te lanza un lacrimógeno para obtener dinero prestado, regalado, rifas, micropréstamos no pagados y ayudas en especie. Por suerte emigró para España. Allá le subsidian la lloradera. 5-4. Al empleado regalado a la empresa pidiendo que saque un papel para el amigo secreto o la cuota para el regalo del jefe. 5-4. Bueno, y ahora sí vamos. ¡Cucho! Cucho, Cucho. Uy, se no. Refiere a Orlando. Uy, no. No, pero déjalo que hable, a nosotros nos gusta pero mucho. Pero fíltralo. No, lo va a filtrar. Chips, esa felicidad, esa risa toda socarrona de Orlando Rivera por la clavada del -2 a Nicolás. No se la escuchaba desde que usaba el espejito en el zapato cuando de la doña de las fajas iba con falda. ¡Nota! 5-4. No lo edité, hoy está tranquilo. No, sí, está tranquilo. Muy bien. Andrés Pie. Uy, ¿qué te pasó, Orlando? ¿Cómo así que ya no es hincha del Santa Fe? Hermanito, primero cambia de sexo que de equipo. ¿Qué pasó ahí, varoncito? Uno es hincha en las buenas y en las malas. Eso, 5-9. Sí, señor. Café Terra, las ex por regla general. Andrés. Ay, no, 0-1. Unos compañeros de trabajo en la oficina se la pasaban tomando, copulando, durmiendo, menos trabajando. Y cuando los pillaron me echaron la culpa y ahora tengo fama de chismoso todo por estos ampones. Nota. 0-1. Evito a mis vecinos en el ascensor. Si puedo, les cierro la puerta para ir solo. No soporto ir acompañado en un ascensor con saludos hipócritas y hacer cara de amable. 0-1. Al hermano de mi mamá, cuando va a la casa de mi mamá, solo habla de sus millones, de sus viajes que hizo y los que va a hacer. Su familia es la mejor. Ay, no. Pero nunca es capaz de traer ni siquiera un pan duro, ni pena le da, es un levantado. 5-4. Evito a mis suegros a toda costa. Nota. 0-1. 5-8. Voy a evitar a los suegros. No, pues no, es el que dice puede. Que no le gusta que le caigan a hacer visita todos los domingos. Claro. Ah, entonces sí. No, si el señor está acostado. Pensé que era uno nuevo. No, es el mismo. Pero igual dice que los evita a toda costa, no puede evitar a los suegros. No, pero es que le saca la piedra que van los domingos a hacer visita. Ah, eso sí. Bueno, ahora sí. 6:29. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Barry White, un tema de su segundo álbum, Stone Gun, del 73. Que tuvo dos canciones muy famosas. Una fue Never Never Gonna Give You Up y la otra fue esta, Honey Please Can't You See. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega, en un día como hoy nació Brie Ketland, actriz sueca. Hizo parte de James Bond, Emilio. Claro, y fue novia de Rod Stewart también. En el 49 nació Jorge Velosa, el carranguero de Ráquira. En el 49 nació Bobby Farrell, DJ y cantante americano de la banda Bonnie M. Listo. Vamos a recordar el primer éxito de Bonnie M, que de hecho es el tema de una sección de este programa, de Hijos de Papi y Mami. Esto se llama Daddy Cool. Bueno, eso era un disco ahí raro. Eso era como un proyecto buenísimo. Me encanta. Y en un día como hoy nació Luis Carlos Vélez. Abrazo a don Luis Carlos, sí. Nuestro director de noticias de la FM. Nació en 1977. No, es que es más joven que yo, la, qué pena. Le llevo 17 años a este mano, la. Mal, ¿no? 77 es joven, no, tiene. Son bien. Tiene. Un conservador los dos. Carlos tiene 77 a 23 más 22. Tiene 45 años. Muy joven. No, pues un tipo muy. Una carrera muy grande. Con 45 años todo lo que ha hecho. Sí. Por eso te digo, yo soy un viejo pelotudo. Le llevo 17 años y no hice nada. ¿Ah? Imagínate. Genial. Bueno, sigamos con los homenajes. En un día como hoy nació nada más y nada menos que Nelson Riddle. Uf. En el año 85 murió, corrijo, nació en el 21, en un día como hoy. Sí. Uno de los mejores compositores de Sinatra y sin duda alguna, pues la canción que Emilio escogió. Es su mejor arreglo. Que es la mejor canción que grabó Frank Sinatra. Y de hecho, ¿de qué año es? Y de hecho, bueno. ¿De qué año es la canción? Está tremendo. Esa grabación es de los 60, ¿no? Sí, Sinatra la grabó dos veces con el mismo arreglo, pero esta grabación que vamos a oír es la segunda, que se hizo a principios de los 60. Y de hecho, la primera vez que Sinatra grabó este arreglo que le escribió Nelson Riddle, Nelson Riddle le cuenta que él tuvo que terminar, que el día antes Sinatra lo llamó y le dijo: oiga, nos falta una canción para el disco. Quiero hacer una canción de Cole Porter que se llama I Got You Under My Skin. ¿Me tiene el arreglo para mañana? Y Nelson Riddle le dijo: claro, master. Y se pasó toda la noche trasnochando escribiendo el arreglo. De hecho, él cuenta que creo que su esposa lo tuvo que llevar a él a la sesión mientras él seguía escribiendo el arreglo en el carro. Y cuando finalmente llegó, se lo repartió a la orquesta, lo ensayaron y al tipo le dieron al final una ovación. Se le pararon todos los músicos y le aplaudieron. Es que la gente no. Tal vez hoy en día esto no esté tan de moda, pero un buen arreglista hace toda la diferencia en una canción. Claro. Y Nelson Riddle definitivamente fue un maestro de eso. Vamos a escuchar esto que es I've Got You Under My Skin. Under my skin. Es que con esa voz. Es que siguen los homenajes. El que se quedó como un taradito ahí fui yo, ¿no? Érese, a ver. ¿Qué más homenajes pasaron hoy? Oiga, hoy hubo gente buena ahora. Mire, un día como hoy. No son muchos, ya los hicimos todos. No, falta un importante. A Henry Calvin, actor, cantante, lírico y comediante tejano, el sargento de García del Zorro. Ese era un tremendo actor. Nació en el 1875, blanco y negro. A ti no te tocó esa película, Emilio. Anwar Sadat, político egipcio, tercer presidente de Egipto, premio Nobel de la Paz. Murió en 1981. Nació en el 18, murió en un atentado. Recuerdo mucho la escena. Y en un día como hoy, yo no sabía que se había muerto. Eddie Van Halen se murió. Sí, en plena pandemia, en el 2020. 2020, pero murió de pandemia. No. Pero no fue de COVID. COVID. No, él estaba llevado. No, tenía otra cosa. No estaba, él no era drogadicto, era alcohólico, de hecho. Pero creo que murió de un paro cardiorrespiratorio. Siempre, como siempre, ellos se les reduce el corazón. Ya lo confirmamos. Escogimos una canción que se llama I Can't Stop Loving You, Can't Stop Loving You, en donde ellos y todos los miembros de Van Halen quisieron hacerle un tributo a Ray Charles de su canción I Can't Stop Loving You. Es una canción bien chévere. Y muy famosa. Muy famosa. Me gusta mucho. Aquí está. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Quería comentar algo súper interesante, hola. Y no lo sabía. hay 1 millón más de seniors en los Estados Unidos, de gente adulta, gente mayor de 65 años o más, que han caído en la pobreza, cayeron el año pasado. Y la pobreza en Estados Unidos es increíble. Lo que pasa es que habrá que investigar qué es ser pobre en Estados Unidos. Claro, ¿cuál es esa? ¿Cuál es el nivel uh-huh. de qué es la pobreza? Lo Exacto. que se refieren allá. Pero lo que llaman poverty o pobreza, pues ha subido al 10.3% del 8.9% que estaba en el 2020, uh-huh. el nivel más alto desde 2002, de acuerdo pues al DANE de allá, al Census Bureau Data. Eso es muy grande en contraste con 4 o 5% de caída en la pobreza de los niños, a un récord bajo del 5.2%. En total, casi 6 millones de adultos mayores de 65 años o más viven en el nivel por debajo del nivel de la pobreza. Vuelvo y repito, habría que investigar qué es se considera en Estados pobreza. Unidos económicamente una persona pobre. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para Sting y Shaggy, una canción de su álbum Juntos, el disco 44876 del 2018. Y esto se llama así, Don't Make Me Wait. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Nos reímos un rato? Sí. Bueno, esta respuesta me la van a dar a hablar. Ay, Dios, wow. Nos vas a poner a hablar en un idioma raro. No. Sí, los voy a poner a pronunciar una palabra en inglés. Haz el ridículo nacional. No, es que me dio risa porque no es fácil. Bueno. Sencillo, IBM pues espera la visita del presidente Joe Biden a una de sus instalaciones más importantes en el estado de Nueva York. Anuncian una inversión de 20 mil millones de dólares en los próximos 10 años en áreas de desarrollo semiconductores, tecnología de computadores mainframe, que son los grandes, uh-huh. inteligencia artificial, quantum, en el Hudson Valley, de acuerdo a la White House. Los detalles incluyen el impacto en la zona. En este lugar, IBM tiene el computador más poderoso del mundo, que es el Z16. Ocupa un cuarto completo. Un producto que utiliza inteligencia artificial y que ya fue probado y ya manufacturado. También abrió su primer centro de cómputo de Quantum. Y el lugar donde lo abrió es el arepaso. Ok. Este lugar es donde queda una facilidad importante de IBM, ¿no? Conocen IBM, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Anoten. A ver, nos pasa. Y lo pronuncian. Listo, dale. ¿La ciudad dónde? Voy a dar una ciudad, anótela. Él nos va, nos, las va, nos la va a deletrear y nosotros la pronunciamos. Pronuncian. Ya. Ok. P de papá. O, U, G de gato, H, K de kilo, E, P de papá. S de Sofía. Y E. Esa es la ciudad. Por favor, música. 20 segundos para que preparen su pronunciación. Me gustó porque dije no. Dales otros 20 segundos. ¿Pero lo ven fácil o complicadito? Uh-huh. Yo creo que no es tan fácil porque sí. Si nos ponen a pronunciar es porque no es tan es como lo que estamos leyendo. Pero fájense, organicen su mente. Pues, muéstrenle al mundo sí. que son todos políticos. ¿Eso es en Estados Unidos? En el estado de Nueva York. Bueno, comencemos. ¿Quién quiere comenzar? Cualquiera. Bueno, comencemos con Orlando. Putkisi. Putkisi. Putkisi. Putkisi. Putkisi. María Julia. Pukipsi. Pukipsi. Mónica. Pokipsi. Pokipsi. Pukipsi. Pukipsi. Pukipsi. Pukipsi. Y Nicolás. Cualquier cosa, eso es mentira, eso es mentira. vamos a confirmar por el traductor de Google. Ah, ok, súper. Si les parece, para mejor. Para no tener una duda, creo que Emilio tiene la razón. Vamos a ver. O si no, es María Juliana, es uno de los dos. Entonces, si les parece, vamos a buscar esto aquí. ¿Sí o no? Sí. Sí, para que no empecemos, que es que Jaime, que tú eres un ampón, que es que te odiamos, que es que no sé qué cosas, ya. Ay, la borré. Hay que ser muy bruto, ¿no? Es que cuando son los brutos aparezco yo de primeras, ¿no? Lo puedo poner yo. No, espérame, yo también tengo que poder hacerlo, ¿no? O si no sería un pendejo. Ya, ahora sí. Listo, vamos a oírla. Poughkeepsie. Emi. Emi, es correcto. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Sí, yo le puse el acento. Lo dice así, ¿no? Poughkeepsie, sí. Poughkeepsie, dijo él. Yo dije sí. Poughkeepsie. Yo le puse el acento. No, pero el más malo fue Orlando, pero no. Poughkeepsie no me pareció tan malo, me pareció. Yo creía que alguien al final dijera Sai. Ese sí lo clavaba. Ay, no. Pero yo creo que no. Yo creo que sabemos momento, inglés. No, pero yo nunca he visto unos. Tú los moliste, pero bien. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Sí, Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie. Pues para que un día cuando los invite a esa ciudad no se burlen. Exacto, de mí. Tiene buenos bares. Sí, Poughkeepsie. Yo le puse el acento en la primera. Pero sí, pusiste Poughkeepsie. Como Charlie Puth. Como Charlie Puth. No, ahí no diga nada, hermano, porque le clavo menos uno. Poughkeepsie. No. Deja así. Nada, no estoy. Bueno, ¿cómo queda la arepa, Mónica? Bueno, Nicolás tiene menos 26 puntos, Mónica menos 8, yo tengo menos 5 y Orlando sigue en ceros. Bueno, el mundo al instante. Imagínate que, María Julia oyentes, imagínense que Jared Leto va a interpretar al icónico diseñador Karl Lagerfeld. Ay, no te puedo creer. Pues van a hacer una película biográfica que va a producir el mismo Jared Leto y además va a contar la historia. Ya sabemos que Karl Lagerfeld, lo que posicionó como un gran diseñador era la dirección creativa de Chanel. Pues aún no se sabe cuándo se va a estrenar esta biopic de Karl Lagerfeld, pero sí sabemos que ya están en etapas iniciales y también que están involucradas en la producción Emma Ludbrook y la compañía de producciones Paradox. Según lo que dijo Jared Leto en un comunicado, dijo, Karl tuvo una carrera de más de 50 años, por lo que tanto personal como profesionalmente estuvo cerca de muchas personas. Puedo decir que nos centraremos en las relaciones clave que marcaron las etapas de su vida. Y bueno, sabemos que la producción ejecutiva de esta biopic va a estar a cargo de Pier Paolo Riggi, el director ejecutivo de la casa Karl Lagerfeld, desde el 2011. Así que bueno, Jared Leto será Karl Lagerfeld. Bueno, lo veremos. Pues TikTok no sale de una polémica, siempre tiene problemas por sus contenidos o por la forma como los usuarios usan la plataforma. La libertad, ¿no? Claro, y es que ahorita, bueno, aunque acá es muy fácil que te sancionen, un tribunal de Rusia sancionó a la red social justamente con 3 millones de rublos, esto es $50,834, por no haber eliminado lo que ellos dicen ser propaganda LGBT, según la agencia oficial TAS. Y es que ellos dijeron que el 10 de febrero publicaron un video en el que el autor habla sobre la enseñanza del idioma del inglés a través del género y, según el argumentario ruso, abro comillas, forma una visión distorsionada de las relaciones sexuales no tradicionales. Esto no es la primera vez que pasa. Desde el 2021 a TikTok lo han multado en Rusia varias veces, ya por un total de 11 millones de rublos, es decir, $186,555. Bueno, vamos a Phoenix, en la Universidad de Arizona. Eso en verano ya es 120 grados Fahrenheit, son 47 Eso grados. Es un infierno. Sí. Eso es lo más caliente que hay. Se derriten. Un infierno. Hombre, pues arrestaron a un muchacho. Me tiene muy preocupado. ¿Qué hizo? No sé. De pronto recibieron una llamada en el Halsberger Building, donde está el Departamento de Hidrología y Atmosférica, de las Ciencias de Hidrología Atmosféricas, y pidieron que unos policías pues agarraran a un estudiante y lo llevaran preso. Cuando estaban en el camino recibieron reportes de que una balacera, y informaron que un hombre lo hirieron, y pues los bomberos transportaron a la víctima al hospital, donde murió. Le dispararon con una escopeta corta, escopeta recortada. Un solo disparo. Y pues le cayó este hombre al profesor, y detuvieron a Murat Dervish, de 46 años, en un vehículo a 130 kilómetros del campus de Tucson, después de horas de la balacera, del disparo. Hombre, pues no han dado el nombre de la víctima, pero se sabe que era un profesor de hidrología. Lo único que les quiero contar es que este señor fue alumno del profesor, y creo que lo rajó. No pasó la materia. ¿Crees que fue una venganza? 20 años después, ¿sí? Volvió. Uy, no, ¿pero qué? Y lo mató. De pronto le hizo algo más el profesor. Que sí, no solamente rajó la materia. Una yo rabia, tanto tiempo. Creo que hasta el momento solamente se rajó. Si yo fuera Nicolás, les invento 5 historias más. Sí, exacto. Ah, no, Nico ya tendría su hipótesis lista. Pero la historia indica, con los argumentos, que al señor le tocó repetir la materia 4 veces, y las 4 veces lo rajó. Ay, no. Y era el único profesor de hidrología de la universidad. Pero ¿qué hace uno estudiando hidrología? Además, de hecho, ¿qué es hidrología? Pues estudia las aguas, me imagino. No sé, pero ¿qué será hidrología? Eso, ¿no? Sí, sabemos qué es hidrología. Estudio de las aguas, sí. Sí. Pues suena ¿a qué como sirve eso? La hidrología. Hidrología, ok. ¿De las aguas negras? La hidrología es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas y químicas y mecánicas de los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Pues son importantes. O sea, es importante que alguien se preocupe por eso. Es importante no estudiarla. Uno sabe que existe el agua, pero está chévere. A mirar el origen del agua. Y eso es para Nicolás Samper, que no tiene nada más que hacer. Es un vago. ¿Tú crees? No, me parece chévere que estudie alguien eso. Todos quieren ser ahorita influencers, que estudien hidrología. Bueno, vamos a leer el Twitter a la pregunta. La pregunta, Moni. A la pregunta, una persona a la que evitas siempre cada vez que la ves. Uy, tanta gente. No hay mucho familiar cansón también. De esos familiares que no son tan cercanos, que no ves nunca. Uy. O algunos chismosos, que les encanta que otros que me parecen terribles son amigos de mi papá. Que saber que no es que yo era íntimo de tu papá. Ah, y sí. Te puede pasar y todos eran íntimos de tu papá, en teoría. Veces. Y te pueden contar. Qué bueno, qué chévere. ¿Tú sabes dónde lo conocí? No, sí, dime cuenta. Pero ya a la media hora uno dice, bueno, hermano, qué buena suerte que conociste a mi papá, pero no me jodas, estoy almorzando, brother. No, pues uno no dice eso. Además, yo siento que las personas entre más grandes son, más necesidad sienten como de hablar. Como que socializan menos y claro, más y se acuerdan de demasiadas historias del pasado. También. Bueno, John Torres nos manda una vaina buenísima. El umbral de la pobreza para una familia de 4 personas en Estados Unidos, pero aquí son 4. Y yo estaba hablando en solitario, familiar. Pero es de $27,000 al año. 4 personas ganándose eso. Uh-huh. Una familia que gana menos de esa se considera pobre. 100 millones. Pero 27,000 dólares. 25 millones al año. O sea, 2 mensuales. Dos mensuales por 4, 8. 8 al mes. Pues te digo, pobre. Pues claro que nosotros, las proporciones son distintas. No, pues, se puede hacer la conversión. Sí, pero en todo caso sí es muy desproporcionada lo que sacan. Claro. Noticias, por favor. Ay, no, hoy es el noticiero ese del Senado. No. Volvamos así, Paulita. No, es que lo del Senado sí lo puede enloquecer a uno. El umbral de pobreza. Bueno, hay una chica que yo le gusto, pero a mí solo me gusta sexualmente. No me siento dispuesto a entablar ninguna relación. Entonces siempre la trato de evitar, ya sea no respondiendo los mensajes, llamadas o evitando verla en persona. Solo quiero sexo, cosa que ella sabe. 5-9, me parece. 0-1, que... Pero si él dice solo quiero sexo, mi amor. Sí. Ah, y ella empieza a buscarle 5-9. Pero además él la evita para no hacerle el daño. Ganador. Sí, sí, de acuerdo. La evito porque ella sabe que yo solo la quiero para tener sexo. Sí, la evita. Pobrecita. No le quiere hacer daño. Él no le quiere hacer daño a ella porque sabe que solo la quiere para sexo. Tenemos un ganador. Yo sí, tú dices, bueno. Te lo repito. El señor doctor Asombroso dice, hay una chica que yo le gusto, pero a mí solo me gusta sexualmente. No me siento dispuesto a entablar una relación con ella, entonces siempre la trato de evitar, ya sea no respondiendo los mensajes, llamadas o evitando verla en persona, porque yo solo quiero sexo, cosa que ella sabe. ¿Sí será que sabe? Claro que sabe. Bueno, está bien. E igual ella sí lo sigue buscando, o sea, que sí, no. Amiga, ¿qué pasa? No, si ella no. Le dice, ella le escribe, tenemos sexo, listo, ya. Recién llegué al barrio, me gané una vecina, me botaba bola, eso sí, de buen coltejer, buen gusto. Buen coltejer, qué buena palabra, eso es buena hebra, buena pinta. Ah, ok. Era una empresa muy famosa. Sí, eso sabemos. No la conozco, claro, por supuesto. Pero no sabemos a qué se refiere. ¿Estación Ardila Lule o las van a echar? La conozco, pero ¿cómo no va a ser coltejer el edificio coltejer? Me encontraba, me decía poco hombre. Y todo porque no me la había fogacitado. Me enteré de que le habían aprobado la visa para los Estados Unidos y se fue. ¡Qué alivio! Desgraciado. Cinco. Bueno, Jaime, con el repaso de ayer, el del peso de la calabaza, yo consideré darle más uno a Mónica Martínez, pues fue la única que, a pesar de decir 40, fue la única que pensó en toneladas. Nada más por haber pensado en toneladas ya gana. Mi hermano dijo 40 veces. Dije 30. O sea, se equivocó, sí, en el 3000%. En 29, sí. Porque era una punto algo, ¿no? A una dama que alardea a todo mundo en ganar millones, que yo no sabe para dónde viajar. Dice que compra todo de marca, quien no la conoce le creería, pero se olvida que yo la conozco y sé tus mentiritas tramposas. Lo peor es que toca aguantarla en todas las reuniones familiares, Jaime. 5-9. Una vecinita que alguna vez me dio el chance y pone una berenjena, está claro, ¿no? Y le quedé mal, no me la enfierré. Desde ahí no me dio una segunda oportunidad y me mira como impotente. Perdió. Ahora le invito, cuando voy con mi nueva pareja y preciso me la encuentra, aún le tengo ganas. 5-4. A toda mi familia, cuando llega los domingos el conductor del taxi que pregunta cómo me ha ido, a mis vecinos que no les importa mi vida, a mis compañeros de trabajo que por mí ojalá yo no existiera. Ay, pero qué gris. En fin, a diario me sacrifico soportando las personas que me rodean. Perraco, Carlos. No, eso está muy Grinch. Muy Nicolás Amper, 0-1. Para hacer una pregunta, si a los vecinos no les importa la vida de él, pues yo asumo que ni lo determinan. Entonces, ¿por qué dice que los evita? Exacto, porque tiene delirio de persecución un poco. También puede ser. Es que empieza el tuit de Emilio. A toda mi familia, cuando llega los domingos, al conductor del taxi que me pregunta cómo me ha ido. Uh-huh. Ah, ok. A mis vecinos que no les importa mi vida. Okay. A mis compañeros de trabajo que por mí ojalá no existiera. En fin, a diario me sacrifico soportando personas que me rodean. No, que se vaya para Islandia. Atentamente, sí, Nicolás le Samper. Pero yo le pondría 6-4. Yo le puse 0-1. Pues es un señor que piensa que es un 0 a la izquierda. A mí me parece que es un Grinch. Le hago el quite a los pesimistas que siempre centran su atención en lo malo y que interpretan todo de la peor manera posible. Últimamente estoy evitando a mi señora madre. Le debo 2 meses de arriendo. Saludos. 5-4. Qué malo. María Julia y Mónica, no le lleven la contraria a Jaime, que en el tema de Cartagena y reinas, el man es todo un experto. Ya, ahí vamos. 7:18. Vamos con música. Listo, vamos con una mujer española, Inma Serrano, llega con una canción del 97, parte del álbum del mismo título de esta canción. Esto se llama Cantos de Sirena. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en los originales. Bueno, les cuento una noticia de Rochester, New York, el estado de New York. Pues la ciudad ha aceptado pagar $12 millones por una demanda mal manejada para la familia de Daniel Prude. Es uno de esos morenos que mueren a diario en los Estados Unidos porque un policía los rinde, los clava contra el piso y se mueren. y esto pasó en marzo de 2020. Uh-huh. El alcalde de Rochester, Malik Evans, anunció que van a pagarle 12 millones a la familia por los costos de litigación, por una mala decisión. Y la muerte de Prudy y la percepción de los oficiales que trataron de encubrir el maltrato obligó a echar al jefe de policía de Rochester, también obligó a echar al alcalde Lovely Warren, bueno, y su hijo Nathaniel McFarland dijo que su padre pues no necesitaba ser asesinado. El señor Prud pues experimentaba una crisis de salud mental muy grande. Los abogados de la familia de Prud, de Daniel Prud, que estaba un poquito loco, pues están tratando de pasar una ley que se llama la ley Daniel, que pone en responsabilidad a la policía, sobre todo en las intervenciones rudas con enfermos mentales, que deberían entrenar a policías para saber quiénes, capacitarlos para si van a detener a una persona, uh-huh, con trastornos mentales, cómo lo tratan, cómo lo tratan, sí, exacto, importantísimo. Entonces, pues bueno, la familia de Prud gana 12 millones y dicen, el abogado dice, no es solo plata, es otras cosas. Yo creo que es solo plata. No, ¿cómo se te ocurre? Yo Jaime Sánchez pienso que es solo plata para ellos. Antes no tenían 12 millones de dólares. Pero ya no tienen a su ser querido. Exacto. Eso lo reemplaza. Que no reemplaza el amor, el afecto. Pero estaba... Bueno, no, es que es una cosa buena, cosas malas, pero... Daft Punk, el turno es para ellos ahora con una canción de su último álbum, que fue Random Access Memories del 2013. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año. Y este tema tiene la participación especial de Pharrell Williams y Nile Rodgers. Esto es Lose Yourself to Dance. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, ganador es una mujer, Annie Ernaux, autora francesa de los libros La historia de una chica y los años, pues es el nuevo premio Nobel de Literatura 2022. La Academia Sueca y su secretaria permanente Mats Malm anunció hoy, ante una sala llena de periodistas internacionales, que Ernaux tenía el coraje y el cinismo en su escritura para ser seleccionada. No fuimos capaces, no, es que no es la traducción. We've not been able to. No pudimos pues localizar, to reach, alcanzar a que Annie Ernaux nos pasara el teléfono, pero esperemos que ya sepa las noticias. Ella tiene 82 años. Sí, está grande. Se rumoraba el premio también con gigantes de la literatura que se van a caer aplastados, Emilio. Toda la vida esperándolos. El keniano Gugi Guantión, el japonés Haruki Murakami, lleva esperando ese premio. John Foss de Noruega y un escritor de Antigua, nacido en Jamaica, que se llama Kincaid. Y de Francia, Annie Ernaux. El último premio fue el año pasado, un señor de Tanzania, Abdulrazak Garnu, cuyas novelas exploran el impacto de la migración de los individuos y las sociedades. Yo recuerdo que María Clara Torres, cuando leía esto, siempre decía que era buenísimo. Y un día le dije, pero cuéntame, ¿qué es lo que has leído de Annie Ernaux? Y ahí le pegamos una corchada tremenda, tenebrosa. Yo no he leído ni un libro de esta señora. Ni pienso comprarlos. Explorarla. ¿Qué literatura hace? ¿Explica? Ya explica, es una literatura. Uy, eso es más complicado. No, yo esta mañana, uy. Espérate. No, yo no sé qué literatura hace. No, y yo no estoy interesado en saber, ¿sabes? Ok. Yo cumplo con dar la noticia, pero ya que esté muy interesado en esa vaina, sí es muy complicado. Mañana se va a anunciar el Premio Nobel de la Paz. Es el único premio que entrega la Academia de Noruega. Uh-huh. Los demás los entrega Suecia. Y el lunes termina la tanda de premios con el Premio Nobel de Economía. Oye, jovencita. Hoy. El lunes. Ok. No creo que ninguno de nosotros haya hecho una obra digna de ese premio. No, para nada. Bueno, personas ganadoras. Bueno, ya que estás hablando de Noruega, el noruego Erling Haaland, persona tremendamente ganadora. Y es que desde que firmó con el Manchester City de Pep Guardiola, su desempeño ha sido impresionante. Solamente, ¿no? Solamente en 8 partidos. Y tan feo, ¿no? Que ha es feo, ¿cierto? Es, parece como un... Sí. Es un orangután blanco. Es como todo grande. Un orangután albino. La cara es rara. Pero bueno, es un teso, es un crack. No, pues qué. En solo 8 partidos que ha disputado ya ha anotado 14 goles. Es el goleador del torneo. ¿Qué es lo chistoso? El Reino Unido, el Parlamento del Reino Unido tiene destinado un portal de peticiones ciudadanas a raíz de que está ganando, o sea, le hace goles a todos los equipos con los que se enfrenta, pues un grupo de ciudadanos empezaron a hacer una petición en este portal del Parlamento del Reino Unido pidiendo que Haaland salga de la liga inglesa, que porque es un robot. Que es un robot que hace Estoy de goles. Acuerdo. Eso es absolutamente insólito. La meta eran 100.000 firmantes y la solicitud estuvo a punto de alcanzar las 2 millones de firmas. Obviamente, al tratarse de una ridiculez, el Parlamento retiró la propuesta de su portal, pero algunas personas alcanzaron a hacer captura de pantalla y compartir en Twitter. Entonces, ¿sabes a otro personaje que le ha ido supremamente bien? A Lewandowski. Con el Barcelona. El Barcelona. Le ha ido muy bien ese sí, también. Sí, es que Lewandowski es crack también. Bueno. Ya está más grande, obviamente. Haaland está comenzando su carrera. Pero ese le ha ido bien. Pero Haaland es impresionante. Ayer, no recuerdo con qué equipo fue que jugó. No, dos goles metió ayer. ¿Benfica fue? No. No, jugué con no fue? Sé, no sé. No me preguntes vainas tan difíciles. Bueno, y voltea porque leí en un artículo que. Ah, Copenhague. Puso dos goles. Copenhague. Y en el segundo gol a Copenhague voltea el arquero de Copenhague y le dice a Grizzlies como "This man is not real, he's not human", como este hombre no es humano. Y voltea a Grizzlies y le dice como "You tell me", como dímelo a mí. Es impresionante, es una máquina de hacer goles, tremendo. Bueno, imagínate, en cambio los otros, Neymar, Messi. Bueno, Mbappé todavía mete muchos goles. Ese es no, bueno. Mbappé sí es muy bueno. Bueno, ¿y tú qué tienes de ganadores? Bueno, yo tengo al director creativo Balenciaga, que hoy anunció una cartera de lujo y es un paquete de papas y al parecer es de limón, porque es de color verde. ¿What? Balenciaga ya ha estado lanzando algunos accesorios comunes y él lo pongo ganador porque me parece que ningún diseñador, ninguna marca se había atrevido, por ejemplo, a hacer aretes en forma de cordón. Y también hace unos meses lanzaron unas zapatillas vueltas nada, sucias, rotas, que costaban 2.700.000 pesos. Ridículo. Pues hoy está lanzando esta cartera, es una bolsa de papas, como una cartera de lujo, y pues la gente sorprendida. Él dice, no quiero darle ningún testimonio a los medios de comunicación, simplemente quiero que las cosas comunes sean ahora lujosas. Y esta cartera es de su nueva colección primavera-verano del 2023. Él dice que no quiere verbalizar sus diseños, pero que le parece bastante importante que resaltemos esos accesorios coloquiales. Y por eso, bueno, el material es liviano y se aplasta por la mitad, entonces tiene un cierre en la parte superior. Es como un paquete de papas que estás pichado en la mitad y lo cargas. Bueno, vamos a leer por última vez a los tuiteros. A la pregunta. ¿Una persona a la que evitas siempre cada vez que la ves? Bueno, Jorge Botero Luján dice, a veces se pasan de verdes Juliana y Mónica. ¿Cómo van a preferir a un señor enfermo mental que a 12 millones de dólares? Nota, María Juliana. Ridículo, cero. Eso, me gusta. Jorge, muy mala respuesta. ¿Cero? Cero. O sea, ya... Cero. Y no lo volvemos a leer un rato. Un ratico. Evito a los que ofrecen semanas compartidas o cualquiera que me ofrezca una demostración gratuita de algo. Es una pérdida de tiempo y uno no sabe cómo zafarse de ahí. Es verdad. Este es muy bueno. A los cristianos, todos los domingos vienen a predicarle la palabra de Dios a mi abuela. Entonces ella los invita a desayunar y eso ya se volvió costumbre todos los domingos. Son bien lambones y yo tengo que salir escondidas para que mi abuela no me esté presentando a toda esa manada de vagos. Pereza, 5-9. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, listo. Entonces yo creo que llegó el momento de el último arepaso, si les parece a ustedes. De una. Sí, o alcanzamos a poner música, no. Yo creo que un arepaso me parece más que sano. En los originales. Bueno, último repaso de hoy. Mucha suerte a todos. Okay. Después de eso pondremos al ganador del Twitter, María Juli. Hay buenos hoy, me pareció. Sí, sí, hay chéveres. Está divertido. Entonces escoge a los que consideres. Mañana el premio que anunciamos. Bueno, es que estoy aquí calculando la vaina, hombre. Murió el perro más viejo del mundo. Murió ayer. ¿Qué edad tenía? Uy, era que tenía Guinness Record, ¿no? Yo, no, en ese momento en el arepaso no puedo contestar nada porque estaría ayudando a algún participante. Después del arepaso te contesto. Se acabó el tiempo, niños. Manos arriba, cartucheras abajo. Manos arriba, calzones abajo. Perdón. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien escribió algo? No, como que taché, pero tuntín. Y todo pasó bien, o sea, fresco. ¿Seguro pasó bien? Seguro. ¿Orlando pasó bien? Sí, señor. ¿Usted vio y pasó bien? ¿No fue fuera de música? No. No, porque sí, ha habido de poner menos uno. No, pero no, no. Menos dos en ese caso. Orlando, 25 años. Es mucho existir un perrito de 25 años, demasiado. Ah, yo puse 25. ¿Sí? ¿Tú también? No, es que en este sí soy muy duro. Es que es una noticia en todas partes. María Juliana, 21. 25. Yo puse 21. Mónica, 21. María Juliana, 25. Pues le quitamos un punto a María Juliana y a Orlando. Ay, Oli, qué horrible. Caímos. Si es que 25 es muy exagerado. 22. Exagerado. Creo. Pebbles la era el nombre de la belleza. Oh. Era el perrito más viejo del mundo y murió. Tenía 22 años. Pesaba tan solo el pequeño animal 1.8 kilos. Era un Fox Terrier, Toy Fox Terrier, pequeñito. Murió de causas naturales, rodeado de su familia, y murió en paz. ¡Ay, divino! ¡Tito! Murió como... Murió en, su hacienda favorita de California, de 400 acres. ¡Ay, no lo amo! Murió en paz. Murió como la reina, old age. Pebbles nació el 28 de marzo del 2000. eso es como 140 años de ese animal. Es como por 7. No, pues esa es una teoría que sí, pero, sea, pero más o menos dicen que son 7 años. Sí. Bueno, pero 140 años. Bueno, póngale que 120, era cucha. ¿Era niño o niña? Sí, Pebbles, sí, niña. Era el récord Guinness. La historia más linda es que el récord Guinness lo tenía otro perro. Era un chihuahua de 21 años. Y los dueños de este perrito, los Gregory, Bobby y Julie Gregory, vieron la noticia y dijeron, no, un minuto, pero es que es mentira, lo nuestro es más cucho. Y lo escribieron y sí. Este año lo nombraron el perro más viejo del mundo. Y al mes se murió. Es que eso pasa. No, es que, qué orgulloso, ¿eh? Por sí, hacer una de más. Claro. Por hacer una de más. Porque Toby Keith, calladito. El otro perro se llamaba Toby Keith, un chihuahua de la Florida. Ese nació el 9 de enero del 2001. Bueno, pasen la tumba de este perrito. ¿Yo qué puedo hacer? Nos queda una sola canción. Entonces, ¿cómo queda el arepaso, Julio? Bueno, pues Nicolás quedó con menos 28 puntos. Mónica quedó con menos 8, yo con menos 6 y Orlando con menos 1. Ahora sí todos en la B. Tenía 9, ¿no? No, tenía 8. ¿Quién? Yo. No, es que no pasa nada. 8. Y Nicolás, no, pero Nicolás no, él no está concursando. Menos 28. Ah, no, ya está pidiendo pista, está pidiendo pista. Nico. No, que no importa, el lunes hablamos. 6 años. Pintosa, chiquita, chiquito usted. Si eso solo es bueno que le quitaron de otra vez. Menos 28. Ya mañana llega el tercer piso y chao. No, yo mañana solo hago un arepaso, tampoco voy a ser tan malo. Ay, ¿cómo así? No, ¿por qué? ¿Pero hice un solo doble? Hice dos dobles, hermano, hice cuatro. O hiciste cuatro. Claro. Oh, qué infancia, qué desgracia, qué amponería de nosotros. Que por primera vez sienta el peso y la justicia del Señor. El Twitter a la pregunta, Moni. Una persona a la que evitas siempre cada vez que la ves. Bueno, vivo muchos buenos. Ernesto Bonet dijo, a los cristianos todos los domingos vienen a predicar la palabra de Dios a mi abuela, entonces ella los invita a desayunar y eso ya se volvió costumbre. Todos los domingos son bien lambones y yo tengo que salir a escondidas para que mi abuela no me los presente. Canario, la cucha del segundo piso que siempre me vive cobrando las 30 dormidas y 100 mil pesos que me prestó. Se está poniendo como repelente y se hace llamar disque mi tía. La evito muy seguido por mi paz mental. Camilo Gutiérrez, que dijo, evito a los que ofrecen semanas compartidas o cualquiera que me ofrezca una demostración gratuita de algo. Es una pérdida de tiempo y uno no sabe cómo zafarse de ahí. Y Rosa Benítez, al tipo intenso que siempre me escribe, hola perdida, ¿cuándo es que nos vamos a tomar alguito? Siempre que lo veo pago escondedero de apeso. Saludos. Ah, bueno, saludos a Calvo. Te puedo pedir un favor y lo puedes incluir y no le des el premio, pero lo haces por mí. ¿Cuál? Al man de que, del sexo. Del sexo. Ese es un duro. Que estuvo bueno. Ese, espérate, que es oiga que ese. No sé dónde lo tengo. ¿Tú? Sí, o sea, el man es un valiente. Le dice, mira, no. Doctor Asombroso, hay una chica que yo le gusto, pero a mí solo me gusta sexualmente. No me siento dispuesto a entablar una relación con ella. Entonces siempre la trato de evitar, ya sea no respondiéndole los mensajes, llamadas o evitando verla en persona. Solo quiero sexo, cosa que ella sabe. Es correcto. ¿Tú quieres claro, sexo? La nena sí, la tiene clara. Lo se la cantaron. Y es bueno, lo mejor que hay que hacer. Llegamos al final con una canción que nos pone Emilio para dejar en punto el programa. Emilio, para que no recibas una vaina tan mala. Y a las 8 en punto, Emilio Sánchez nos acompaña con El Sabor de la Noche. Listo. El Flavor of the Night. Vamos con esto. Los espero a las 8. Mientras tanto, Jamin Lewis y Mariah Carey con esto que se llama Somewhat Loved.